La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuatro de agosto corresponde al domingo 18 del tiempo ordinario. Es domingo, primer domingo de mes. Escuchemos la palabra. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos? Es del libro del Eclesiastés o del Cohelet. Busquen los bienes de arriba donde está Cristo. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. ¿Para quién serán todos tus bienes? Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 89 respondemos: Señor, ten compasión de nosotros. Me viene a la mente inmediatamente algo que recibí a través del Facebook. Hay cosas buenas también. Una hermosa reflexión que se atribuye, pues, a uno de los hombres más exitosos de nuestro tiempo, Steve Jobs. ¿Qué es lo que dice en pocas palabras? Describe su situación en su cama de enfermo. Y la describe haciendo alusión a su vida, como todo mundo lo juzgaba como el hombre más exitoso. Sin embargo, llega al fin de su existencia, y trata de valorar su éxito. ¿De qué le sirvió su éxito? Repasa sus grandes días, pero voltea a un lado, se ve rodeado de aparatos que le están conservando la vida y que le están recordando que queda poco tiempo. Y es cuando él, en su reflexión, va más allá de lo que está viviendo. Y dice: cuando era la persona de éxito, podía decirle a un chofer: llévame, súpleme, tú muéveme. Ahora no puedo decirle a nadie que me supla. Nadie te puede suplir. Y es cuando este señor piensa: caray, ¿qué es lo que queda al final de la vida? Y lo que queda al final de la vida es el amor. El amor a tu familia, el amor al prójimo, el amor a Dios. Al escuchar el Evangelio de este día, caray, se me viene a la cabeza todo esto. ¿Cómo nos hace mal, pues, el pensar solamente en el más acá? El no trascender. Y no hablo de la trascendencia del apellido, eso no importa tanto, sino la trascendencia de una vida, el sentido de una vida. ¿Cómo se ha reflexionado sobre esta temática? Sobre el uso de los bienes materiales, sobre el uso o el abuso del dinero. ¿Cómo se ha reflexionado? Y hoy volvemos a lo que está más al alcance, ¿no? No digo que lo más fácil, pero lo más elemental, lo más básico. No codiciarás. Por algo vienen los mandamientos, ¿no? No codiciarás las cosas ajenas. Y volvemos a otro pecado que está detrás de la codicia, que es la avaricia. Por eso hoy Jesús nos dice, eviten toda clase de avaricia. Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa a quien acumula riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Es lo que Jesús hoy nos propone, ¿eh? A quien tenga oídos para oír, a quien tenga corazón para escuchar. En pocas palabras, el Evangelio hoy quiere dejar suficientemente claro que el discípulo de Jesús no debe ser codicioso. Es decir, no desear tener más a costa de la desgracia de otros y del olvido de Dios. Por eso hoy respondemos con el Salmo 89. Señor, ten compasión de nosotros. Es día domingo, ¿eh? Ah, caray, la palabra está otra vez bastante fuerte, bastante dura. Pero qué bueno al retomar las labores ordinarias al término de las vacaciones para muchas personas. Qué bueno que escuchemos esto para darle el sentido profundo que tiene la vida. Buen domingo.